El hombre. Cuando hablamos del hombre, no crea que solo estamos hablando del puro hombre. Cuando hablamos de hombre, encierra mujer y hombre, jóvenes, hasta niños. Amén, hermanos. Dice el hombre de doble ánimo. Dice, es inconstante en todos sus caminos. O sea que es una persona que no se decide a servir a Dios, a firmarse en las cosas de Dios. Hoy está en el cielo y mañana está en el suelo. Hoy está en la gloria y mañana en el infierno. Oiga, qué tremendo lo que Santiago nos habla, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se afirma, no permanece, no está ahí, mi hermano, en lo que está. Siempre tiene dos clases de pensamientos. Lo que Santiago dice es que tal persona hoy piensa en una cosa y mañana piensa en otra cosa. Así hay mucha gente en la iglesia. Hoy está buscando de Dios, santificando su vida, metiéndose con Dios. El día miércoles busca a Dios con todo el corazón. El jueves sigue, el viernes también permanece. El sábado y el domingo, hasta en lenguas está hablando el hombre. Pero llega el lunes y se vuelve como cualquier persona del mundo. Se va al mundo completamente. Llega mi hermano y en el trabajo se le olvida que toda la semana estuvo en la congregación buscando el rostro de Dios. Y empieza el lunes a contar chistes. Empieza el lunes, mi hermano, a hablar cosas del mundo, a oír programas de radio mundanos, a ver cosas que a Dios no le agradan. O sea, en pocas palabras, es doble ánimo, no permanece. El doble ánimo significa que no es firme en lo que está haciendo. Tiene dos personalidades viviendo dentro de la misma persona. ¿Está entendiendo lo que le digo? O sea, eso significa doble ánimo. Dos personas dentro de él mismo. Hay una persona que le dice, busca de Dios, métete, conságrate, apártate del pecado, sirve a Dios de una forma limpia, una forma agradable delante de Dios. Y esa voz lo impulsa a venir a la iglesia. Por eso es que usted viene a la iglesia. Esa voz lo impulsa a buscar de Dios, lo impulsa a orar, lo impulsa a ayunar. Esa voz lo impulsa a caminar en este camino. Pero hay otra voz, amados hermanos, que le dice, ¿y para qué tanta iglesia? Entonces hay mucha gente que aún en el camino a la iglesia, porque empezó a llover o cualquier cosita, se dieron la vuelta y se regresaron para su casa. Hay mucha gente de esa forma, que no es constante, no permanece en el pensamiento que debería de permanecer. Hay gente, mi hermano, que dice a su familia, tal día vamos a salir a tal lugar, y toda la familia ilusionada, contenta, feliz, y haciendo planes, hasta buscando la ropa y todo. Y en el día que llega para salir, dice, no, siempre no vamos a ir. Es porque no es firme en lo que está haciendo. Amén, hermanos. ¿Y usted cree que hay gente de esa en la casa de Dios? ¿Usted cree que hay gente de esa en la casa de Dios? Sí, hay gente de esa. Gente que no permanece firme, no permanece fiel. Qué bonito, voltea a ver a su hermano. Mire, qué bonito se mira en la casa de Dios. Usted lo ve, hasta se siente contento de tener un amigo como ese. Saliendo de esas puertas, se comporta como cualquier mundano, como cualquier persona que no teme de Dios. Visita y camina con amigos mundanos, con personas que no tienen temor de Dios, que hablan majaderías y comparten lo que esa persona hace. No permanecen, no tienen fundamento, no se afirman en las cosas de Dios. Voltea a ver a su hermano y dígale, ¿serás tú uno de ellos? Voltéenlo a ver, ¿serás tú uno de ellos? Aquí te mira bien cristiano, dígale, pero allá, mire, es que esto es así. Santiago no hablaba por hablar. No fue un chisme que le contaron a Santiago. No fue que Santiago le quiso tirar una pedrada a algún hermano, sino que Santiago hablaba inspirado por el Espíritu Santo. El Señor le decía a Santiago: escribe, Santiago, que hay personas en la congregación que son de doble ánimo. Por eso muchas veces, fíjese, cuando Josué llamó a los de Israel y les dijo: decidid hoy a quién quieren servir, si al Dios de los amorreos, a quien sirvieron vuestros padres del otro lado allá, o al Dios de Israel. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo hemos decidido servir a Dios, buscar a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios, ir a la casa de Dios. Hemos decidido, mire, hoy Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Es más, ¿a cuántos ya le está hablando Dios en esta noche? ¿A cuántos ya le está hablando Dios? Dale un aplauso a todo aquel que crea que Dios le está hablando, porque hoy Dios nos va a hablar para la gloria y la honra de su nombre. A su nombre, hermano. El doble ánimo son dos pensamientos contrarios dentro de la persona. Eso significa doble ánimo. Dos pensamientos contrarios. Uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado. Un pensamiento dentro de usted jala para la iglesia, pero el otro jala para el mundo. O sea que hoy es cristiano y mañana mundano. Entonces, amados hermanos, tienes que decidirte. O te haces mundano de una vez, vete al mundo, hombre. Ensúciate todo lo que quieras. Vete. ¿Para qué estás viviendo una vida de hipocresía? Una vida errónea. La Biblia dice que mejor es no haber conocido a Dios que conocer a Dios y apartarse de las cosas de Dios. Ahorita estás tranquilo porque Dios todavía no te ha llamado a cuentas. Todavía no te ha ajustado las tuerquitas. Síguele, síguele. Pero va a llegar el momento que Dios te va a empezar a ajustar, a jalar la cuerdita. Y va a llegar el momento que vas a desear no haber conocido a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque en el camino de Dios no pueden haber dos fuentes. Por una abertura no pueden salir dos clases de aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga. Por tu boca no puede salir: hoy le cantas a Dios en la iglesia y mañana estás cantando música del mundo, de Daddy Yankee, de Vicente Fernández, hasta parece Shakira cantando lo del mundo. ¿Cómo es posible que hoy crees cantándole a Dios y mañana cantándole al mundo? Entonces, dos pensamientos contrarios dentro de una persona. Amados hermanos, si este pie decidiera ir a la iglesia y el otro ir al baile, ¿a dónde cree que voy? A ningún lado. Amén, hermanos. Pues yo te digo, la Biblia dice hombre de doble ánimo. No está hablando de los hombres en sí, sino de la humanidad, de aquellos, hermanos, que no tienen fundamento de parte de Dios. Pero yo te digo, ¿para qué le vives al hipócrita? Pareces payaso que por fuera ríes y por dentro lloras. Pareces murciélago que no eres ni ave ni eres ratón tampoco. O sea, mi hermano, no estás haciendo nada, porque tú mismo te estás condenando. Tú mismo, miren, la Biblia dice: por tanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Mejor te fuera ser frío completamente o ser caliente, pero los tibios yo los vomito, dice el Señor. Me dan asco. Oiga, hermano, los de doble ánimo le da asco a Dios. O sea que si usted hoy es cristiano y mañana mundano, usted le da asco a Dios. Solo verlo pega asco, ganas de vomitar. Esa vida podrida que está viviendo, esa vida de falsedad. Mañana ya no venga al culto, pero hoy se va a ir bien cocoteado, porque Dios te va a hablar en esta noche. Dios nos ha traído, y Dios nos ha traído para hablarnos. Y si usted quiere darle gloria, dele gloria. Y si no, quédese callado. Pero los que crean que Dios le está hablando, dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Dice la Biblia: el hombre de doble ánimo. Vamos a hablar de la mujer de doble ánimo, que es inconstante. Hoy estás aquí con la Biblia en la mano, mañana estás con el control viendo novelas. Oye, qué terrible está esto. ¿Usted cree que hay mujeres de doble ánimo? Si yo le digo levante la mano, no la va a levantar. Pero sabe que Dios le está hablando. Hoy estás aquí hablando de Dios y evangelizando el día de hoy, y mañana estás enamorando al compañero de trabajo. Vieja sinvergüenza cochina. Oiga, hermano, qué terrible está esto. Mujeres que no se afirman, tienen marido y andan enamorando a otro. No, dele gloria a Dios, porque esto se está poniendo bueno. Ya me estoy calentando, hermano. Se está calentando la cosa. Yo creo que Dios tiene palabra en esta noche. Oiga, qué terrible es esto. Tú tienes mujer y andas enamorando. Hoy hasta hay besos y abrazos, y hasta uno dice, qué bonita pareja. Pero dándote la vuelta, mi hermano, la mujer ya no está a la par tuya. Está con el celular texteándole a otra mujer. Viceversa, las mujeres ahorita beso y abrazo, nomás se da vuelta el marido y empiezan a textearle a otros hombres que no son sus maridos. Mujeres, afírmate, límpiate, ponte a cuentas con Dios, porque Dios te va a llamar a cuenta. Y más vale que estés bien el día que Dios te llame. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. A su nombre. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? ¿Cuánto le dicen, Señor? Yo quiero oír tu palabra. Yo quiero oír tu voz. Porque Dios nos está hablando. Hoy Dios va a hablar. Porque la palabra no regresa vacía. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale palmas y dale gloria. Aunque allá afuera no nos quieran, aunque la gente nos critique, pero mi casa y yo, la iglesia, el poder del Nazareno va a adorar y alabar al que vive y reina por todos los siglos. Dale la gloria. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Dos pensamientos contrarios. Sí, porque cuando usted se convirtió a Dios, su corazón le decía, sírvele, búscale, esfuérzate. Pero hay algo que lo jala al mundo. Hay algo que lo lleva a pecar. Hay algo que lo hace retroceder. Amados hermanos, estamos en tiempo cuando la gente ya no quiere consagrarse a Dios. Si uno lo regaña tantito, mejor se van de iglesia, se cambian de congregación. Yo he oído personas diciéndole a sus hijos, no vayas a la iglesia al poder del Nazareno. ¿Y por qué no? Porque ese hombre habla de santidad y solo de que se pongan bien con Dios. Y nosotros no somos extremistas. Nosotros no somos religiosos. Le llaman religión a la santidad. Estamos en los tiempos cuando el profeta Isaías decía, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Estos son esos tiempos que hablaba el profeta Isaías. Gente que a lo bueno le dice malo, a la santidad le dice religión, porque no quieren santificarse, porque no quieren pagar el precio. Amados hermanos, yo no sé usted, pero mis ojos un día van a ver el rostro de Dios. Mis ojos un día van a ver el rostro de Dios. Estos pies que ahorita miro van a andar corriendo en las calles de oro, en los mares de cristal. Yo estaré un día con mi Padre que me ha llamado, aleluya. Porque aunque cueste, vamos a llegar al cielo. ¿Cuántos van a llegar al cielo? ¿Cuántos vamos a llegar al cielo? Pues dele ese aplauso, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Cristo vive, hermano. Y arrastran a los demás. Hay jóvenes que quieren buscar a Dios, pero hay otros jóvenes mundanos que no se afirman, que arrastran al que quiere buscar de Dios. Dice que tremendo está esto. Tal vez la mujer suya se quiere santificar y usted la arrastra a pecar, porque no se afirma, no se ponen bien con Dios. Entonces, esos pensamientos, hay dos viviendo dentro de su persona. Fíjese que Dios nos está hablando en esta noche. Alguien puede decir, el pastor, alguien le contó. Si yo ni sabía que usted iba a venir. ¿Sabe por qué vino? Porque Dios sabe que usted anda bien chueco. Y usted también sabe que anda chueco. Hipócrita, falso, mentiroso, Pinocho, hijo del diablo. Póngase bien con Dios, hombre. Póngase bien con Dios, hombre. Póngase bien. Dele el aplauso, dele gloria. Sí, hermano, mucha hipocresía en el pueblo de Dios, mucha falsedad. Y fíjese qué terrible está esto. Yo hablo por mi persona, yo no hablo por los demás. Yo sé que hay pastores también que ya no ven a las ovejas como ovejas, sino como el lobo mira a la presa. Sí, qué terrible está esto. hombres de doble ánimo. Amados hermanos, hay de aquel que tome el arado y voltee para atrás. ¿Alguna vez usted ha manejado y ha ido en el freeway y voltea a ver para atrás, y cuando voltea a ver enfrente ya tiene el carro encima casi? Accidente, ¿verdad, hermano? Por una miradita para atrás, fíjese. Una vez yo recién convertido, andaba va de ver mujeres en la calle manejando, recién cristiano, así como usted que mira mujeres también. Y fíjese que yo andaba y yo le dije a Dios: Señor, ya no quiero pecar. Porque ciertamente uno quiere servir a Dios, pero hay otro ser que le dice: peca. Ay, hermano, está terrible esto, ¿verdad? Yo tenía en ese tiempo 20 años. Y cuando yo andaba por ahí manejando, y la muchacha: ay, qué bonita aquella, ay, aquella otra, ay. Y así anda uno. Y sabe una cosa, hermano, le dije: Señor, no, no quiero pecar, ayúdame. Y en lo que miro que venía la muchacha, y decía: no, no la voy a ver, no la voy a ver. Y que la miro, y cuando la miro, un gran vaso atravesó. Y el vaso, Dios, qué cólera me dio. Me dio ganas de agarrar ese vaso y apartarlo. Yo le dije a Dios que me ayudara. Me estaba ayudando. Amén, hermanos. Lo que pasa es que, mire, ese doble ánimo que no te deja meterte bien con Dios. Tú quieres, dentro de ti hay algo que te dice sí, pero hay otro ser que te dice no. El desánimo en ti, por eso dice doble ánimo. En tu corazón hay ánimo y hay desánimo. Son dos cosas que se oponen. Doble ánimo. Hay ánimo y hay desánimo. Amados hermanos, en el nombre de Jesús podemos vencer el desánimo. En el nombre de Cristo podemos darle duro al diablo. Amén, hermanos. Podemos romper esa cadena, esa atadura, ese yugo del diablo. El estado de ánimo puede variar en una persona, depende de las circunstancias en las que está viviendo. Oiga lo que le voy a repetir. El estado de ánimo puede cambiar en una persona, depende de las circunstancias en las que está viviendo. Si tiene trabajo y está sano, está bien con ánimo. Pero si no tiene trabajo y está enfermo, anda con desánimo. Si está bien en todas las áreas, le da gloria a Dios. Si no está bien en todas las áreas, anda renegando de Dios. O sea, o le vas a dar gloria a Dios o vas a renegar. Pero no puedes estar hoy dándole gloria a Dios y mañana renegando de Él. Porque no se puede, hermano. Esos ánimos que bajan y suben, bajan y suben. Hay gente que está sube y baja, parecen columpio. Dígale, este tiene cara de columpio, diga el que está a la par mía. Suben, bajan, suben, bajan. Yo miro hermanos tan animados que hasta se me acercan y me dicen: brother, yo quiero echarle ganas. Dígame, brother, aquí estoy. Y al día siguiente vienen así. Y digo, ¿cómo si ayer me estaba diciendo de que le quería echar ganas y ahorita viene con la cabeza abajo y arrastrando los pies? ¿Cómo es posible que ayer andaba animado y hoy desanimado? O te vas a animar bien, o te vas a meter bien, o te vas a desanimar completamente. Fíjese, hermano, por eso hay gente que no se convierte. Porque te miran buscando de Dios un día y al día siguiente te ven con malas amistades. Te ven haciendo cosas mundanas. Por eso hay gente que no se convierte. Tu misma familia te dice en la cara: tú no eres cristiano. ¿Cómo que no soy cristiano? Si yo voy a la iglesia todos los domingos. No, mi hermano, tú no eres cristiano, porque un cristiano no se comporta como usted se está comportando. Un cristiano es cristiano hoy, cristiano mañana, cristiano pasado mañana, cristiano toda la semana, todo el mes es cristiano, todo el año, toda la vida es cristiano. Por eso dice el Señor que el hombre de doble ánimo es inconstante. Amén, hermanos. Es inconstante. Inconstante es como aquel que no aparece y de repente aparece. Fíjese, hay gente que me ha dicho a mí: sabe que, hermano, no tengo trabajo, me siento mal, yo creo que me voy a ir para mi país. Dijo Wilson Tecún: yo mismo le compro el boleto a ese hermano y lo mando. Sí, mi hermano, porque hay gente que nomás le va mal tantito y hasta antes de excepcional que se quieren ir para su país. Oiga, hermano, si aquí usted no la hace, ¿usted cree que en su país la va a hacer? Si el país no es el que va a cambiar, es el que tiene que cambiar, es usted mismo. El que tiene que pensar diferente es usted mismo. Las cosas no van a cambiar porque usted cambie de estado, de país. Las cosas tienen que cambiar dentro de su corazón. Usted tiene el poder para cambiar esas situaciones, porque Dios está con usted y Dios le da la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palma y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre su misericordia. Ahí mismo en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice Santiago. Este Santiago habla mucho acerca del ánimo del hombre. 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, límpiense las manos. Porque mire sus manos, hermano. Hoy tocan la Biblia y mañana tocan cosas que a Dios no le agrada. ¿Amén, hermanos? ¿Sí me entendió lo que le dije? Andan la Biblia en la mano, al día siguiente andan un puñal o hasta una pistola en la mano. ¿Cómo está eso? Hoy, mi hermano, estás alabando a Dios, levantando la mano, y mañana estás agarrando del pelo a tu mujer. Estás agarrando del pelo a tus hijos. O las mujeres agarrando al marido del pelo. Entonces, hermano, ¿cómo está eso? Límpiese las manos para poder servir a Dios. Yo cada vez que leo la Biblia, Dios sabe que yo siempre voy y me lavo las manos. Usted dirá, hermano, y que si eso es mucha religión y que no sé cuánto. Es que esto para mí es sagrado. ¿Cuánto es sagrada la palabra, hermano? ¿Para cuántos es sagrada la palabra de Dios? Hermano, y la palabra, fíjese, aunque no son las manos las que tiene que lavarse uno, sino el corazón. Pero fíjese lo que dice Santiago 4:7, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo, irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Le está hablando a vosotros, los de doble ánimo. Tienen que purificar sus corazones. Eso significa que el de doble ánimo, como le decía al principio, hoy canta, hoy glorifica a Dios, hoy exalta a Dios, pero al día siguiente está haciendo lo contrario. Yo oigo muchos hermanos que oyen estaciones mundanas. Es a usted que Dios le está hablando. Hermano, no puedes hoy oír una estación cristiana y al día siguiente una estación mundana. Porque ciertamente nadie te está viendo. Pero el Señor dice: vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea que su corazón no está siendo sincero para con Dios. Mire, si alguien sabe cómo anda de chueco, usted es usted mismo. Porque si lo descubrieran a usted, mi hermano, ojalá que lo descubran haciendo lo que usted hace. Porque cuando alguien hace algo malo, lo critica, lo señala y hasta lo juzga. Pero ¿quién te critica a ti cuando tú haces lo que tú haces? Ciertamente nadie te ha visto, nadie te ha oído. Y por eso es que tú te jactas de esa forma, porque no he sido descubierto. Primeramente, Dios, que te descubran, que sepan cómo estás viviendo tú. Hermano, qué triste sería que un día lo descubriera alguien lo que usted hace en lo oculto. Personas de doble ánimo. Un cristiano no es el que está enfrente de todos aplaudiendo. Un cristiano verdadero es aquel cuando nadie lo mira, cuando nadie está alrededor tuyo. ¿Qué es lo que tú haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú miras cuando nadie te ve? ¿De quién hablas o de qué hablas cuando nadie está alrededor tuyo? Ese eres tú. Esa es tu verdadera personalidad. Ese es el tú, el you. Amén, hermanos. Su verdadera personalidad es esa. Entonces la Biblia dice: los de doble ánimo. Está hablando nuevamente aquellos que no se santifican delante de Dios. Amados hermanos, la vida cristiana, nunca Jesús dijo que iba a ser fácil, pero tampoco dijo que iba a ser imposible. El Señor dijo: conmigo todo lo puedes y sin mí nada lo puedes. Amén, hermanos. O sea de que nosotros ciertamente hay doble personalidad, doble persona. Persona, mi hermano, como un homosexual que dice: yo soy un hombre, pero dentro de mí está una mujer. Ese es lo que necesita, unas patadas, hermano, para que se aliviane. ¿Cómo que va a haber una mujer dentro? Hermano, si Dios es Dios, ¿Usted cree que Dios hace lo que hay adentro? Es un demonio del diablo. Amén, hermanos. Que no pueden haber dos. Ay, hermano, usted está viendo un hijo de Dios. Ay, pero dentro de mí hay un diablo. Lo que hay dentro de ti eres lo que tú eres. Un diablo. Usted diga, hermano, aquí mira un cristiano. Y dentro de mí mira un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Purificado, lavado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¡Ese soy yo! Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden gritar, Señor, gracias? Porque yo creo que yo soy hijo de Dios. Porque yo creo que lo que el pastor está predicando es algo verdadero. Yo sé que por dentro soy cristiano y por fuera lo reflejo para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Hay personas que hasta corbata se ponen, saco. Oiga, cualquiera lo ve y dice, ese es cristiano. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Vea que lo duda, ¿verdad? Si el pastor supiera lo que soy yo. Si el pastor supiera quién soy yo. Es más, dice usted en su mente, si mi vieja supiera quién soy yo. Esta mi aruña. Si supiera lo que hago yo esta mujer. Viejo sinvergüenza, cochino. Déjeme decirle una cosa. Un día, tarde que temprano, te van a pedir cuentas. Y tú vas a dar cuentas de todo lo que haces. Te guste o no te guste, vas a compadecer ante el tribunal de Cristo. Si no quieres ir a la iglesia, un día vas a venir, aunque sea un ataúd, pero te van a traer. Y ahí vas a estar delante de Dios. Ya te diste cuenta que vas a pasar delante de Dios. Y ahí no va a haber amigo, no va a haber nadie que te ayude. Ahí no va a haber nadie que meta las manos por ti. Y mi homeboy, y mis amigos, y mi best friend. Ahí no hay amigos, hermano. En el infierno tampoco hay amigos. El diablo le dice, mire, yo vi una película de Cantinflas que echó una mirada al infierno y miró unas diablitas y toda la cosa y hasta de clavado se echó. ¿Cuántos se acuerdan de esa película, hermano? Nada más decir que no la vio usted, hombre. Nada más decir que nunca fue mundano usted, hombre. No, hermano, yo no fui, soy de... Bueno, gracias a Dios, es sincero. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Se aventó de clavado el hombre porque creyó que en el infierno, el diablo te hace creer que ahí en el infierno vas a estar bien. Y sí vas a estar bien. Bien fregado. Y bien calientito. Te van a pegar una calentada, hermano. Ni guarura van a usar. Ya, qué buena está la cosa allá abajo. Pero yo creo que un día vamos a estar con Cristo. Amén, hermanos. Arrepiéntase, hombre. Voltea a ver a su hermano y dígale. Arrepiéntete, hombre. De veras, hermano, voltealo a ver. Dígale, arrepiéntete, hombre. No viva doble personalidad. Me llamó la atención un hombre que cantaba como hombre. Cantaba y se daba la vuelta. Ay, no sé qué. Y la mitad hombre y mitad mujer. Y dije yo, Dios mío. Así hay personas que de este lado, gloria a Dios. Me voy con él. Y al día siguiente, a mí me gusta la gasolina. Cantando la gasolina. Gasolina te va a echar el diablo. Gasolina te va a meter el diablo y en las canillas. ¿Sí, hermano? ¿Te gusta la gasolina? Claro, dice el diablo, gasolina es la que te voy a meter, ya vas a ver. ¿Sí, hermanos? Porque, mire, el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero piense en lo que le estoy diciendo. Piense, medite por un instante lo que dijo Dios. Dijo, sin santidad. O sea que si usted no está viviendo en la santidad, no va a ver a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay un requisito para ver a Dios. Se llama santidad. Amén, hermanos. Santidad. Si no hay santidad en usted, sus ojos nunca van a ver a Dios. Nunca. Porque la Biblia dice, sin santidad, nadie verá el rostro de Dios. Entonces, más vale que busquemos la santidad. Más vale que practiquemos la santidad. Que caminemos en santidad, que vivamos una vida en santidad. Que busquemos servir a Dios, hermano. No solo los domingos, sino toda la semana, todos los días, todos los años. Que la gloria y la honra nadie se la quite a mi Rey, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dele palma y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre su nombre. En la Biblia Dios habla hoy, esa palabra donde dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La Biblia Dios habla hoy, dice, esa frase dice, pecadores, purifiquen sus corazones ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Dice la palabra pecadores. Allá en la Biblia regular dice, vosotros los de doble ánimo. En la Biblia Dios habla hoy, no dice los de doble ánimo, dice pecadores. Ustedes que quieren amar a Dios y quieren amar al mundo a la vez. Oye, hermano, quieren amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede. No se puede. Dígale a su hermano, no se puede. No se puede amar a Dios y al mundo a la vez. Por eso te digo en esta noche, si te vas a revolcar, revuélcate y revuélcate bien. Y ensúciate, embárrate, púdrete si quieres. Pero si te vas a santificar, salte completamente de lo malo. Métete bien con Dios, conságrate a Dios, hombre. Vive una, mire, Dios está a punto de venir. Ya las manecillas están del reloj. Estamos viviendo tiempos extras, amados hermanos. Si Dios no ha venido, es porque te está dando chance a que te pongas bien. Y hoy es un día muy especial, porque Dios te da el día de hoy para que te arrepientas, amados hermanos, y te empieces a enderezar lo más que puedas, porque Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se contamina, una iglesia que paga el precio, una iglesia que vive en santidad delante de los ojos de su Dios. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Es cierto eso del profeta Isaías, ¿verdad? Estamos en esos tiempos donde la gente a lo malo le dice, bueno, fíjese, hermano, yo miro esos conciertos que ponen las luces y sale todos los hermanos, es que no brinque, no va a pasar. Ahí están los hermanos, brinque y brinque. Ay, no, o sea que si le brinco duro voy para el cielo, sí, me bríncale. No, mi hermano. Aquí es santo, aquí hay santidad. Aquí tenemos que cuidar el altar, amados hermanos. No necesitamos andarle brincando a nadie para irnos al cielo. No es a través de brinco. Si fuera a través de brinco, hasta tenis me traigo. Si fuera a través de brinco, le digo, hermano, mañana tráiganse tenis, porque vamos a ver quién brinca más para que nos vayamos para el cielo. Brincando y de mundano allá afuera, ¿usted cree que con brinco se va a ganar el cielo? Oye, me estoy calentando yo, hermano. Está dura la cosa, ¿verdad? Santiago dijo, a lo malo le dicen bueno. A lo malo le dicen bueno. Fíjense qué tremendo está esto. A lo malo. Mujeres que les habla de santidad a uno, le dicen, mujer, quítese ese pantalón, me parece chorizo. Ay, no, uy, este pastor es pastor extremista. Allá donde la otra le dice, mire que fui a una iglesia, se llama El Poder de Nazareno. Me dijeron que andaba en pecado, fui ese hermano. ¿Y por qué? Solo porque ando enseñando las pompas, mire. Ah, nada más por eso. No, hombre, es que ese fanático. Véngase aquí, mire, aquí yo también ando enseñando las pompas, le dice la pastora. Viejas cochinas, hermano. No, y no estoy jugando, es cierto, hermano. Aquí no se acepta mugre del diablo, porque Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Dígale a su hermano, Dios es santo, no te enojes. Es que Dios es santo, hermano. Dios es santo. A lo malo le dicen bueno, hermano. Oiga, qué terrible está esto. A lo malo le dicen bueno. Y cuando algo es bueno, le dicen malo. Usted vaya, platique, solo pregúntele a la gente, dígale. Y le van a preguntar, ¿de qué iglesia viene? Del Poder de Nazareno. Ay, no, puros religiosos hay ahí. ¿Sí? Así le van a decir. ¿A quién le han dicho alguna vez eso? ¿Alguien le ha dicho eso alguna vez? Ahí hay una hermana que le han dicho. Esa hermana. Religiones que tienen ellos. Ah, para que los vean. Yo no busco la santidad para que alguien me vea. A mí, ¿qué me importa que me mire la gente? A mí, ¿quién me tiene que importar que me mire? Dios, amados hermanos. Porque no es de la gente que me tengo que cuidar, es de Dios. Yo no es a mi mujer que le voy a fallar, es a Dios. Antes de fallarle a mi mujer, le voy a fallar a Dios. Yo a Dios no le quiero fallar. Gracias a Dios yo me siento limpio, me siento libre y le doy gloria y le doy honra y le doy gracias a Dios. Señor, tú me has guardado todos estos años y yo sé que me has guardado, me vas a seguir guardando hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Una de las cosas que trabaja el doble ánimo es la duda. Amén, hermanos. Eso trabaja el doble ánimo. Porque el diablo te hace dudar de Dios, fíjese. Hermano, dudar de Dios. Yo podré dudar de mi mujer, todavía podré dudar. Puedo dudar de usted, pero de Dios. Y hay gente que duda de Dios. ¿Y si no me ayuda? ¿Y si no me sana a quien yo le estoy pidiendo? Al momento dice creo, pero cuando mira la cosa seria duda. Amén, hermanos. Creo. Y al momento que la cosa está seria duda de Dios. Y no se puede. O se va a dudar o se va a creer. Más vale que le crea. Amén, hermanos. Más vale que crea que Dios es poderoso. Amén, hermanos. Porque la duda es lo mismo que el doble ánimo. Hoy cree, mañana duda. Hoy glorifica, mañana blasfema. Entonces Pablo en Romanos, miren lo que dice Pablo en Romanos 7:14. Ya le voy a terminar. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Está entendiendo? Eso hago, dice. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice que este hombre encuentra dos leyes dentro de sí. La ley de Dios que le dice santifícate y la ley del pecado. Fíjese qué terrible está esto. Encontrarse con dos situaciones diferentes, contrarias. Esto está terrible. ¿Sabe por qué? Si algo desagrada a Dios, es que una persona viva una doble personalidad. Si algo desagrada a Dios, es que alguien viva una doble personalidad. Pablo decía, encuentro estas dos leyes en mi cuerpo. Dos leyes. Porque cada vez que quiero hacer lo bueno, encuentro algo que me dice que no lo haga. Cada vez que pienso en buscar la santidad, hay algo que me detiene a no hacerlo. Entonces hay dos leyes que se contradicen dentro de uno. La misma Biblia nos dice que hay un pleito en nosotros. El pleito, mi hermano, de la carne contra el espíritu. Amén, hermanos. Voy a terminarle con esto. Ojalá que no lo confunda. La carne te pide pecado y el espíritu te pide santidad. La carne te pide placeres y el espíritu te invita a santificarte. Entonces, todo está en lo que tú alimentes. Si alimentas la carne, el espíritu se debilita. Y si alimentas el espíritu, la carne se debilita. Dice que había un hombre que peleaba perros. Fíjese. Y dice que él sabía siempre cuál de los perros iba a ganar. Y apostaba en contra de aquel perro y a favor del otro. Y todo mundo miraba que él ganaba mucho dinero. Y preguntaban, ¿cómo es posible que este sabe quién de los dos perros va a ganar? Y le preguntaron, ¿y cómo tú sabes? Danos el secreto. Él decía, pues que los perros son míos. Yo sé cuál gana y cuál pierde. Y le preguntaron, ¿y cómo tú sabes cuál gana y cuál pierde? Porque cada vez que yo quiero que uno pierda, no le doy de comer. Y cuando quiero que uno gane, a ese le doy mucha comida. Lo alimento bien. Para la hora que se pelea, el otro anda débil porque no ha comido. Y el otro, como está bien comidito, viene y agarra al otro y le paga una revolcada. Entonces muchas veces trabaja de esa forma el doble ánimo. Si tú no vienes a la iglesia y no come tu alma, te debilitas. Y por eso te entran los desánimos que traes. Por eso traes esa cara de desanimado, hermano, que no la puedes esconder. Dice, hermano, un desanimado. Voltea a verle en la cara. Voltea a verle en la cara al hermano. Y le va a ver la cara que parece rifle mal parado. Así. Todo gloria a Dios y alegre. Y él está así. Pero serio el hombre. No quiere ni gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues dele palmas al Señor con todo el corazón. Si usted no alimenta el espíritu, La carne se fortalece. Amén, hermanos. Usted cree que aquí vamos pasando dos, entrando por esa puerta. Y usted va a decir, pobrecito, el hermano Jonás, ¿cómo se mira de débil? Que no ha comido. ¿Usted cree que puede decir eso usted, hermano? Pero por la misma puerta entra, pero un flaquinillo. Y a la hora de agarrarse, ¿qué le va a aguantar el flaquinillo al gordito, hombre? Es lo mismo en lo espiritual. Fíjese, hermano, si el espíritu no se alimenta, la carne se fortalece. Mire usted a la carne, mire hoy cómo la complazo. Hoy la carne le dijo, no quiero ir a la church, no quiero church, quiero camita. Ok, carnita, quédate en la camita. Es más, te pongo una almohadita ahí. Hay que se vayan nomás los demás. Complajo la carne. Mira, ahí la tenía. Está lloviendo. Ay, carnita, ¿qué más quiere? Un chocolatito, ¿qué te trae? Bien comidita tiene la carne. Viejos sinvergüenzas. Viejas cochinas. La carne. No quiere decir algo. No, hoy no quiero ir al culto. Vengo cansada del trabajo. Ay, pobrecita, la carne está cansadita. Quédate, mi amorcito. Quédate aquí. Mira, te pongo a don Francisco. ¿Qué quiere, pero? Ay, de aquel que vio a don Francisco ayer. Si es que lo pasan. Ojalá, hermano. Ojalá que Dios le esté hablando. Ojalá que Dios le esté hablando. No, no, ojalá Dios le está hablando. No creo yo que Dios no le esté hablando. ¿A cuánto le está hablando Dios? ¿A cuánto le está hablando Dios, hermano? Pues haga caso, hombre. Si Dios le está hablando, ¿por qué no le hace caso? Mira la carnita. Ahí la